creo que el CERNA. Recién hoy nos amanecemos con la información del Excelsior de la Organización de Productores Agropecuarios, Ganaderos y Acuícolas Nacional, del Partido Acción Nacional, que pretende hacerle competencia a la CNC en cuanto a la cooptación u obtención de recursos federales para inclinar el voto hacia el Partido Acción Nacional. Usted, y en acuerdo a su comisión, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo creo que debe de ser cualquier agrupación, llámese como se llame, CNC, esta nueva agrupación de Acción Nacional, las demandas de los campesinos deben ser escuchadas independientemente a qué partido o afiliación se esté dando, o sea, en cuál esté. No hacer organizaciones como lo tiene Acción Nacional, muchas organizaciones que de la sociedad civil que sacan recursos y que no se reparten. El problema aquí es de que se quedan con los recursos que supuestamente son para el voto y no los bajan los recursos. Por eso tenemos grandes problemas en el sector campesino. Los productos no valen, la comercialización no está bien definida, las demandas de los campesinos no hay quien las opere, ninguna organización, si acaso la CNC poco, pero esta nueva van a captar nada más para la votación estas nuevas asociaciones, pero no realmente a ver y preocuparse qué es lo que requiere el campesino. Y en este sentido, y en el estricto sentido electoral, ¿qué opinión entonces le merece al Congreso? Tan es así que el grupo parlamentario del PRI puso un punto de acuerdo donde se le refiere al Ejecutivo Federal que no se permita más introducción de leche en polvo, porque está acabando con los productores de leche. Entonces, si por un lado dan Alka-Seltzer, apoyitos pequeños, y por el otro están destruyendo la producción, pues es un mal gasto. El chiste es escuchar y sacar las resoluciones de fondo. ¿Cuáles son las de fondo? Competir en un libre mercado, pero a las mismas proporciones. No es posible que los ganaderos de Estados Unidos o de Canadá estén subsidiados por sus gobiernos y puedan dar la leche más barata que aquí, a un costo más barato. Aquí el productor lo tienen ahorcado porque no la puede vender ni al costo de producción. Por darte un ejemplo, y así pasa con el maíz, así pasa con el chile, así pasa con todos los productos. Estos deben de ser soluciones de fondo, no de, por un lado les damos para que compren incentivos para que compren una vaquilla, por darte un ejemplo, y por el otro lado, cuando la está explotando, la producción no vale, pues ¿qué se va a hacer? Pues tirar el dinero, nada más. Necesitamos soluciones de fondo. Pero esas soluciones de fondo, el candidato Roberto Madrid tiene las propuestas dadas para dar esa voltereta y darle impulso al campo de México. Y ante la competencia que ahora tiene la CNC, que usted me afirma que sí está trabajando a favor del campesinado mexicano, ¿cuál es la visión? El Partido Revolucionario Institucional y los gobiernos que han emanado del Partido Revolucionario Institucional, las demandas no las hacemos para captar el voto, las hacemos en general, tanto y con estudios socioeconómicos, a quien se lo merece ser el partido que sea. Esa es la diferencia, que estos están partidizando las cosas, anteriormente no se partidizaba. Lo del voto verde, bueno, pues por eso a lo mejor ahora gana el PRI en las zonas urbanas y no tanto en los municipios del sector rural. Las últimas elecciones el PRI ha demostrado que gana en las ciudades capitales, en las urbanas. Y por último, ante esta nueva organización, bueno, relativamente nueva organización panista, ¿podría estar en riesgo entonces la única joya de la corona que tiene el PRI aquí en Aguascalientes? No, porque en ese sentido conocen